Probablemente, al ver películas de ciencia ficción como Star Wars o Parque Jurásico, más de uno habrá pensado, ¿cómo lo hacen para que suene tan real? Y la respuesta es obvia, probando mucho. El podcast de hoy está dedicado, como se dijo en la anterior entrada, a los efectos de sonido de una gran película, Parque Jurásico. Primero pongamos un poco en antecedentes. Parque Jurásico es una de esas películas tan aplaudidas en cuanto a efectos especiales se refiere. No en vano sus técnicas de animación y sonido supusieron un punto de referencia para muchas películas posteriores. Todo ello sin tener en cuenta las magníficas composiciones que John Williams realizó para toda la película. Pero centrémonos de nuevo en la parte de los efectos de sonido. Porque si hay un sonido que realmente impresionó al público de la época, fue el de los dinosaurios. Y entre todos ellos el del tiranosaurio. Y es que la elección de este sonido es uno de los aspectos que da mayor realismo a esta gran bestia. ¿Pero cómo se hizo? Pues la verdad es que el equipo de rodaje tuvo que darse un par de vueltas por el zoo para recoger unos cuantos sonidos. Y aquí la combinación ganadora. Son ni más ni menos que el rugido de un tigre, el sonido de un cocodrilo y el de una cría de elefante. Todos juntos suenan como ya conocemos. Y esto que hemos visto se realizó para cada especie de dinosaurio que sale en la película. Por ejemplo, ese cabroncete llamado Dilophosaurio, que escupía veneno, estaba hecho a través de la combinación de un mono aullador. Un halcón, una serpiente cascabel y el graznido de un cisne. La respiración de los velociraptores, por ejemplo, estaba conseguida a través de la respiración de un caballo, y la del tiranosaurio pertenece a la de una ballena. Y así, como curiosidad para cerrar el podcast, ¿os acordáis del sonido que hacían los velociraptores para llamarse entre sí? Pues en realidad es el sonido de tortugas apareándose. Bueno, y eso es todo. ¡Adiós!